me sale y cuyo yo me pago más. So me say, Mr. Uncle Ben Ben. Why tu kiff? Tu veux Ken Ken? Ou pas ni beef? Non c'est pas la pen pen. You les Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci gang. You les Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci Gucci gang. Why tu kiff? Tu veux Ken Ken? Quoi? T'as pas de beef? Non c'est pas la pen pen. Nouvelle époque, génération we don't give a fuck. Faut te lever et pas parler trop. Comme dans une vie ensemble Alex, fini ou mieux et Juliette. J'prends pas de chèque mec. Job beg you watch over us. As I smoke up and drink up. We going to party tonight, yeah. We going to party tonight, yeah. Ladies, if you love excitement, come let me rub you the light way. We going to party tonight, yeah. We going to party tonight, yeah. Watch them girls, they're so goddamn perfect. Big bumper, but they don't look like mermaid. I love champagne like this. Hiperactivo. Y que comience la masacre. Police la dit que mon café top c'est. Pété pote là. Marie moi dis moi qu'on y pense la peine. Chiche là. Mais ça fait peine moi la joie qu'on peut. Me up a dance so them call Nacho. When you are do it, then somebody watch you. Bring your ring in a fall, fear must you catch up. Nacho, everybody nacho. Do the nacho, do the nacho, do the nacho. When you do this dance, it's like you're out to win the lotto. It's a wacky set, it's ching ching, and nacho is the motto. Hiperactivo. All sexy money, fat pussy, stiff breast girl with your body drunk up. Kino at your old girl, I walk up. Girl, I show you know your body good and every man a look a fuck. Like everywhere you go, you just a cock up, you know. Regular girl, where man a have up, anywhere you step, you just a cock up, girl, a cock up. Bossy body, girl, cock up, girl, a cock up. A usted la pasé como un story. Pensaste que me iba a morir. Ahora tengo relación con otras shorties. Casualmente ayer yo pensaba en ti. Ojalá no sea muy tarde cuando tú quieras llamar. Ojalá no te despiertes con las ganas de soñar. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá no sea muy tarde cuando tú. Amaneció muy feliz. Hoy no asistió a la clase de llorar por ti. Y pasó la prueba de estar sin ti. Su caption de la foto dice estoy muy feliz. Y si le piden un tiempo ella dijera que sí. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Y su solución soy yo. Siempre dice que no, pero hoy se nos dio. Me dice que me quiere, pero tiene novio. Y no es que sea mala, pero él le falló. Soy yo. No fue prudente que le llames amor a lo que sucede una noche solamente. Si se me escapó un te amo, lo siento bebé, pero estaba caliente. Los tragos me llegaron a la mente. De lo que prometí no soy consciente, yeah, yeah, yeah. Perdóname, pero también te hiciste falsas promesas. Piensa bien, nadie quiere de un día para otro, menos nosotros. Te hiciste falsas promesas. Piensa bien, nadie quiere de un día para otro, menos nosotros. Tiene una voz

pero me llama si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu a mí me encanta verte ahí. Y ahorita ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu me encanta verte ahí. Siempre estás triste, triste. Yo no sé para qué tú te envolviste. Te enamoraste y loco está chiste. De cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. ¿Cuándo? Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Él no te lo hace como yo y ese es el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valoras, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero verte con las cuatro manos de oro. Tu diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Te moja cuando te hablo. Y te pongo en tro. Mi demonía. Te queda o te va, tú estás errónea. Diabólica. Se viste toda negro gótica. Contigo la pasé muy bien. Quizá esto ni fue real. No te lo voy a negar. No te puedo sacar de mi mente. Quisiera volver otra vez y dártelo una vez más. DJ Michaelito. Eres mi vida. Sin distorsión. By Voice Electronic. Doblones y te lo hago con cones. Que los vecinos escuchen, que la cama tiemblen. Al radio más volumen, de por ley el humo sube. Juntos hasta la tumba, como Pepina y Tortón. Tú mi bombón, yo tu chacalón. Aquí se juega sentimiento, pero no corazón. Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón. Vive el entre de ponte los binoculares. Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares. No somos nada, pero siempre nos comemos. Desde niño nos vemos y qué rico me hace el pop. Lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy Crush. Pop, lale, lale, pop, lale, lale, pop, pop. Candy. Peladita, ese panty es pa' mí. Cuando tú cagas la loca, se ve que es a ti. Tiene tu flocito que me poncha a mí. Tiene tu flocito que tú. Que tú te lo que tú te mojas. Cuando te lo pongo adentro, mami, rica sensación. Claro que te poncho y claro que la posición. Usted atraviesa, se vino y no avisó. Mami, quieres sexo, llama. Que yo le caigo de guana. 6-14 marca. Desbaratamos tu cama. Que tú me mandes, me dice papi, no te tome, que eso es para ti, nada más. Tú sabes que me puso tiempo de wet sleep night. Me filtro tu tiempo y me vale mucho. Baby, the girl, when we touch up on the body, like me forget something on the body, so. Why every time them left, them come back in a hurry, so. Just one more time, them now want me money, so. Baby, me no want no drama. So just wine for the karma. Me work hard for the karma. Me not need no drama. She just want me to do everything I do. Come and hang with her. She said she love me something. Because when me long something slide up in her result, I'm ready and I damage her. Pop the high grade and go so hey. Pan the West Indian parade me go so hey. Hey, Babylon come in afraid me go so hey. Beyonce get the money and go so hey. Hey, push that a push go so hey. Walk me no look that a way. Push that a push go so hey. And if walk me no look that a way. Baby, when you leave, I'm not gonna leave, oh. Girl, I wanna stay here with you, oh. Mama tell me, make a steady leave life. Make a little Jones, make a day here for you, oh. She tell me, say, now you, they make me slow down. She tell me, say, now you, they make me calm down. She tell me, say, if I ever leave you, I will never ever find another one like you, but yeah, you give me high with your loving. If you done with me, no one can stop you, slowly. Superman lead and superwoman. Hiperactivo. Y que comience la masacre. The way you wiggle and jiggle on the dance floor, girl, you bad. You bad. Why you dance like that? The way you wiggle and jiggle on the dance floor, girl, you bad. Yeah, yeah. Say, open, close, open, close, open, close, open and close, open, close, open, close, open, close, open and close, open, close, open, close, open, close, open and close, open, close, open, close, open, close, open and close. Y'all, you are do something to me. Skin out the fat to say in front of me, lad. You're pretty just like Adali. You and me, mommy, me and your papi. Wine up your sexy body. That tattoo, the cute, that's the flattest to me, huh? Looking at me eyes, them. Wrap your arms, them round me. Oh, them a tell me love is blinding. Right now, love is looking at me. Baby, let me tell you something. Oh, baby, let me tell you something. Baby, let me tell you something. You are my queen, you are your king. Ich wünsche love, baby. Ich wünsche love. Ich wünsche love, baby. ¿Sabes cómo te digo, ah? Tu girl no va a olvidarse de mí, ni de las veces que yo le metí. Ay, cuando se iba de aquí actualizaba y que se vuelva a repetir. Girl no va a olvidarse de mí, bendita las veces que me la comí. Ay, y aunque ella ya tenga un noviazgo, le voy a seguir metiendo los bombazos. Porque es un maldito polvazo. Qué polvazo ella es. Es como el gano marcado, que en el trasero tiene un fucking sello. Vaya donde vaya siempre tendrá la marca de dueño. A la segura como el polvo, el fucking polvo de sus polvos. Lo malo de ese novio actual es que vive trauma con todo el pasado sexual de tu kial. No te debes estar comprometiendo, no está claro que el exnovio va a seguir metiendo. O tú crees que vulner por otro polvo caro y no le perdonaré. Deja de ignorarme y verás que muy bien voy a portarme. Cuando quieras llamarme, ojalá no sea muy tarde. Oh, yeah. Sabes que te quiero mucho y te aprovechas de eso. Y me tienes aquí muriendo por arrancarte un beso, ya. Sé que tú me quieres mucho, papi, no digas eso. Pero cuando el celular me escucho, te pones conversando con un viejo sabio. DJ Michaelito. Todos los te amo que salen de labios son sinceros. En el amor no he sido táctico, porque me enamoro muy rápido. Me voy a poner un poquito ácido. Un poquito ácido. En el amor no he sido táctico, porque me enamoro muy rápido. Me voy a poner un poquito ácido. Me mato como se camina. Me encanta, todo me domina. I like it, tú me fascina. Ahora yo soy tu adrenalina. Cada vez que tú me miras, pero me gira. Te veo down y yo quiero prenderte. Si te falla hoy, puedes perderte. Siempre hay uno con ganas de tenerte. Y aprovecha lo que se me da suerte. Oye, bebecito, conmigo tú andas shit. Sorry for you, pero tú eres pa' mí. Vamos pa' la playa si quieres, gasto mil. Y tu seguridad te la brinda un fusil. Pero no te prometo el cielo. Te prometo ser tu mundo entero. Enséñame tu corazón, te quiero verlo. Pa' mezclarlo con un poquito de veneno. No, sé que la vida es dura y ese tema los dos lo conocemos. Amémonos siendo ajenos la pepper y que guste. What you think, Machiavelli? I need a stick como Nelly. Bro, quiero su celi. A lo Balotelli, disciplina porque ella es de alcurnia. Ah, y tiene un fucking ego. Aurora Boreal es otro gays noruego. Y un par de percos pa' caer en su juego. Éxtasis en su mente. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros, de lo que su padre no aceptaron. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros. Hey. Ella casi ni sale, la traición no es el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. hacer. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. Y que comience la masacre. Aló, me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina, Cristina. Llevo varias noches quedándose aquí. La baby sabe cómo tiene que despertarme. No lo piense dos veces, pa' tres más encima de mí. Mirada dice que la maltrata. Mi nivel pide que le dé sexo salvaje. And drop down flat. From you not stop my food dog. You know matter who you. Y que comience la masacre. Dog them serious. Dog them no nervous. Boy, let me tell you about. It's genius about my bro. Cool like a Eskimo. No boy can go round we. I know so the things hit me G. One phone call it take to make some boy wipe up hurt and drop down flat. From you not stop my food dog, me no matter about you and me no care about that. Can't talk in my face, say them run place, I run them run round that. Man a action back, some boy only full of tough chatter. Enough of them stairs up, enough of them stairs up, enough of them stairs up. Talk them a talk, no action to back. Enough of them stairs up, enough of them stairs up, enough of them stairs up. Chop them a chop, me no fear that no mind here. Dance them link, me send a one, you're gone clear. If you not dancing, you never hear. Skunk, you know what we do, year after year, when you hear. Watch your whole world up here, over there, over there. Over there, over there, over there, over there. We have the whole world a dance, so we love to hear. Kid on plan the road, which can disappointing. Every skank has a right, start skanking. If you stand up in a dance, I can never walk it in. Walk it, tell me if you tell you no. Start dancing, so rock so, rock so, oh. Rock so, rock so, oh. Rock so, rock so. Tell me if you tell you no fi rock so. It's all about feeling. How you fi dance and you don't have no feeling. No, no feeling, it's all about feeling. Now when you're young, till it's a must to see it. All about feeling. Every girl I say fit them tight, but are you have the pretty way you hold me in up. Me a fi ask you on your pretty so. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want, fi me say take off the glove. I must see God send you from up above. Baby me tell you me fall in love. Y'all mind pan is fat, bump a bit. No flap, come climb pan it. Just like that. It's side out, pushy pushy back. Y'all mind. Wine you badu. Come party with me and my crew. Tonight me a fi live with you. Because no girl no bad like you. No girl no bad like you. No. No girl no bad like you. All them a try and a do. We missing sense. No girl no bad like you. No girl no bad like you. DJ Michaelito. No girl no bad like you. All them a try and a do. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, this one I bet you be the jabada. Me, I know get time, I did da ba da. Dada cover my face, calling me la ba da. Biggie man, we know they wear a ba da. Tell me, my nigga, what's it gon'? G-Wagon, all the Benz, take your time, ride the boat. I no fit, die for nothing. My nigga, what's it gon'? G-Wagon, all the Benz, take your time, ride the boat. Ay, nena, bésame, bésame, bésame, bésame. No me hizo si me tocas. Envenéname la boca. Ay, dale, bésame, bésame, bésame, bésame. Sabes que te tengo loca, loca. Muérdeme una y otra vez, una y otra vez. Te quiero probar también. Sé lo que quieres ser, sé una Barbie girl. Por tu barrio viene navegando. Tu nombre se lo puse a mi barco. Te estaba esperando. Tú conoces dónde y sabes cuándo. Y dime qué quieres conmigo, como yo quiero contigo. Yo no sé por qué me gustas tanto. Yo no sé por qué me gustas tanto. Tinder, toda se regala muy heavy. Todas las patinetas son penny. El rojo en los ojos te queda bien. Dile a tu amiga que te gasta más de 100. God damn. I kiss the girl, I like it. So cool, que bien te ve. Versace, you know, I kiss the girl, I like it. I know the girl. Body busy tonight. Mad, Joanna, making all the dummy. Hiperactivo. Joanna, you're busy, body giving me life. Hey, life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. How you do me like that? Hey, Joanna, Joanna. How you gonna do me like that? Joanna, Joanna. Hey, Joanna. Hey, Joanna. Joanna. Ay, Yuki. Hey, if you be rap, you be single. If you be anything you want, do a zonto. Do a lingo. Bad girl, go down. Aye. If you be rap, you be single. If you be anything you want, do a lingo. Do a zonto. Bad girl, go down. Aye. Kofi Annan. Let me see you do the Kofi Annan. Aye. Kofi Annan. Bad girl, go down. Aye. Kofi Annan. Let me see you do the Kofi Annan. Aye. Kofi Annan. Bad girl, go down. Come on, go. sugar. Lovely, lovely, baby. You tell her that I'm a winner. Bonga, my baby. Say what I need, sugar. Lovely, lovely, baby. DJ Michaelito. Mano will tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere. Mano ben tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere. Mano will tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere. Mano ben tere, tere, tere, tere. We make you the own. Dale mami, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana. Hold on, hold on. Hiperactivo. TikTok official remix. Real Quantan. Japan. When the girl is done now to TikTok. Mi bobo tiki. Una pierna que. Yo me está. La otra pierna ya. Bátelo bien sweet, sweet, sweet, sweet. We no cure them out. Dale mami. Tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana. Hold on. Hold on. Hold on. Dale mami. Tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana. Hold on. Hold on. Hold on. Dale mami, dale sweet, que tú es meneadera. Cadera, cintura, cintura, cadera. Arismo que te sube, tu forma la quebradera. Mira cuando comienza, se forma una balacera. Tu culo está pasada que se rompe la costura. Hermosura de figura y en la cola sabrosura. El ambiente te pleja, sube la temperatura. Este es la plena del gueto, ya pa' tu sabetadura. Dale mami. Con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la uchi, con la uchi, con la uchi, con la uchi, con la uchi, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi, con la mini, con la uchi. Cero distorsión, by Voice Electronic. Yeah, I'm killing them shot. Because I swear God, the vibe will kill them back. Rob, rob, rob, we go they win them like that. Oh God, boss, you make a no be a belly jack. Jammer! Real Fortune! Bessie, let me check you. Somebody. Vale del gueto, suéltame tu paso, pero ya. Oh, wow, wow, wow. Esto se va a calentar. Vale del gueto, DJ pon la plena pa' bailar. Oh, everybody, everybody, everybody. Bomba. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó. Se formó. Prende, prende de un film. Tira tu paso. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó. Tira tu paso. Prende. Loco. Con esta fanta te hiciste loco. Te hiciste loco. Prende que prende que prende la moto. Te hiciste loco. Tú sabes que a mí me patina el coco, coco. Te hiciste loco. Saliendo de la guilla poco a poco. Loco, fofo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca pa' que fume. Ay, no, no. Y que comience la masacre. Loco, fofo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Loco, fofo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Pa' encima, pa' los ojos rojos, vecina. Sin cima, sin cima, vecina. Pero qué buena está la vecina, vecina. El wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, man. El wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, man. El wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Fucking Somali, in Somali. Sintano, si andamos caro y todo. Compramos de todo, gastamos a montón. Y esta se pega foco. Loco, fofo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Loco, fofo, frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no. Oh, loco, Wallan, Wallan. Veo mucha gente bailando, pero le hace falta sazón. Vamos a darle más movimiento. Y si

levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, ey. Joda que se joda, que se joda. Hiperactivo. Ey, joda que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey, joda que se joda, que se joda. Ey, joda que se joda, que se joda. Baby, tú tienes marido y yo me redé en tu piel. Te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica como el niño chico. Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote, ahogándote, apretándote toda, trujándote. Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. I'm swagging, I'm swagging, I'm swagging, I'm swagging, I'm swagging, I'm balling, I'm balling, I have a song on you. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, yeah. DJ Michaelito. I got me some braids and I got me some. Started rocking the sleeve, I can't buy with no jaws. You know how I do, it can cause on my toes. It's hard. Ooh. I ain't rich yet, but you know I ain't broke. So if I see it, I like it by that from the start. I'm with some white girls and they love them. Like they OT. Double OT, like I'm KT, you know, smoking OG. Young and you know me, my 2-3. You know, so we really don't have no old money. Smiling, you see me, feeling OG. Got a whole lot of new money, though. I'm the new 3, I'm changing. Hey! Raindrops, drop top, drop top. Smoking, no cooking, the hot box. Cooking! On your bitch, yeah, that. Cooking up from the crock pot, pot. We came from nothing to something. Hey, I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up with a Uzi. Bah. My niggas are savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. Crap. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up with a Uzi. Dope. My niggas are savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too. Crap. All set. Woo, woo, woo, woo, woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a coupe. Cool. I take your right from you. You, I'm a dog. Roof. Beat her walls loose. Hey. Hop in the frog. Woo. I tell that bitch to come comfort me. Comfort me. I swear these niggas is under me. Hey. The hate and the devil keep jumping me. Jumping me. Back rows on me, keep me company. Cash. Hey, we did the most. Most. Yeah. Pull up and goes. Woo. Yeah. My diamonds a choker. Ah. Holding up, I with no holster. Bah. Read the ruler, diamond cooler. Cooler. This a roller, not a mule. Hey. Dabbing on them like the usual. Damn. Magic with the brick do voodoo. Magic. Courtside with a bad. Then I send it through Uber. Go. I'm young and rich and plus I'm bougie. Hey. I'm not stupid, so I keep the Uzi. Records on records, got backers on backers, so my money making my back ache. Ah. You got a low act rate. We from the north, yeah, that way. No. Fat cookie in the ashtray. Two just national smash day. Smash. Hop in the limb, have a drag race. Smash. I let them birds take a bath, babe. Hey. Raindrop, drop top, drop top. Smoking, no cooking, the hot box. Cooking on your bitch, yeah, that. Cooking up in the crock pot. Cero distorsión by Voice Electronic. Nobody grip the trigger, nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bullshit, bad. DJ with Michaelito. It's a savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Hiperactivo. Oh,